Bueno, te comento, nosotros estuvimos esperando a estas horas, en realidad nos estamos desconcentrando, porque de hecho, bueno, sabemos que el presidente ya se fue, no nos dieron información oficial de que se fue, de que estuvo, en qué momento llegó, ni nada por el estilo, sino que bueno, estuvimos viendo que llegó el avión presidencial, y no pasaron ni 15 minutos que salió un helicóptero, así que calculamos que se fue en él. Nunca nadie se acercó a recibirnos, nunca nadie se acercó a saber si vamos a hacer algo. Lo que sí, nosotros pedimos presentar un petitorio, tuvimos que negociar presentar el petitorio porque tampoco querían recibirnos, digamos, tuvimos que negociar bajarnos de la ruta a Tabanquina para poder presentar un petitorio, con la intención de que estemos más ocultos, ¿no? Sí. Se presentó ese pequeño petitorio expresando justamente que no estamos conformes con el megaproyecto de marihuana que pretende reemplazar aquí en Perico, ¿no? Así que eso fue lo que se hizo, y el día de hoy, al momento de ahora que pasó, no la recibieron, así que estamos procediendo a desconcentrarnos ya, a volver cada uno a nuestras actividades, a nuestro trabajo, muchos al campo, muchos a las tareas de la casa. Nosotros con la esperanza de que por lo menos vean nuestros carteles y nos reciba alguien, pero bueno, evidentemente tanto el gobierno de la provincia como el gobierno nacional no tienen intenciones de dialogar con la gente ni con la clase popular, ¿no? Así que, bueno, se ve eso, se ve plasmado en paz. Bueno, ¿tiene idea si se fue para el norte o fue para la Esperanza? Porque también estaba previsto que fuera a ver el ingenio, ¿no? Que hoy está en manos privada. Sí, de una empresa de Tucumán, que es una empresa que viene manejando ingenio. No me acuerdo bien cómo es el nombre en realidad. Sí. Pero sí, tenemos información que escuchamos por ahí de la radio de los policías, los efectivos que están al lado de nosotros conteniéndonos. Escuchamos que iba a arrancar para San Pedro. Ajá. Bueno, después ya a la tarde se va a ir para el norte. Seguramente para el norte, sí. Bueno, pero allí estuvieron ustedes presentes, hicieron todo lo posible para poder acercar, ¿no? Ese petitorio que decía que quería. Ese petitorio. Pero bueno, ¿se le entregaron a alguna autoridad de acá, de la sí, provincia? Sí, se le entregó a la gente de ceremonial, porque no, las autoridades de acá locales tampoco quisieron presentar las manos. Sabemos que se le entregó a la gente de ceremonial, que hubo un compromiso de parte de ellos de entregárselo a alguna autoridad que sea competente, ¿no? Eso. Lo que sí, por ahí nos llamó mucho la atención, es que éramos solamente nosotros los que vinimos a recibirlo al presidente, nosotros nos vinimos a manifestar en contra, no hubo nadie que haya venido a expresarle gratitud, ¿no? Entonces ahí vemos la disconformidad de la sociedad en general con respecto a la gestión de este presidente que tenemos hoy gobernando, presidiendo el país. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por este contacto y bueno, te dejamos para que bueno regrese nuevamente a tu hogar y bueno, seguiremos nosotros en contacto en otra oportunidad. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, como te digo, por tenernos en cuenta y por difundir esto, ¿no? Que es la causa de la clase popular, de nosotros los pequeños productores, que muchas veces los medios hegemónicos de comunicación, lejos de comunicarse con nosotros, nos censuran, y bueno, es bueno que medios como los que ustedes trabajan y todo lo demás, que bueno, vayan difundiendo esto, que es lo que nos preocupa a nosotros en sociedad, ¿no? Así que muchas gracias a ustedes y a la audiencia que nos escuchen, y bueno, no terminar esta comunicación, digamos, sin llamar a conciencia a toda la gente que está escuchando esta comunicación. Bueno, que en algún momento reaccionemos, que este megaproyecto de producción de cannabis, que según ellos es con fines medicinales, no tiene ningún beneficio para nosotros, para la provincia, para la gente, para la población, no solamente de Perico, sino estamos hablando de la provincia de Jujuy, hasta inclusive me atrevería a decir a nivel nacional. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Buen retorno. Por favor, que tenga un buen día. Bueno, chao.